Bien, vamos ahora a hablar de un tema que atraviesa cuestiones políticas, económicas, sociales, científicas y filosóficas. Estamos hablando de la reforma de la ley de semillas que para el día de hoy va a entrar en comisión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Asuntos Agrícolas. Así que los diputados van a estar discutiendo para preparar el proyecto de ley que luego se discutiría en el Congreso. Ya hay muchas organizaciones sociales que se están organizando en repudio a este proyecto de ley de semillas. Y para profundizar este tema, la tenemos en línea telefónica a la licenciada en Ciencias Políticas, Tamara Perelmutter. Muy buenos días, Tamara, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Tami, a ver, para que se entienda, ¿por qué hay que prestar atención a este tema de lo que es la ley de semillas y por qué genera tanta inquietud de parte de muchas organizaciones campesinas, sociales, y académicas y de otros ámbitos? ¿Por qué eso es un tema que hay que tener en cuenta? Bueno, porque como nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo, y la denominamos la ley en su momento Monsanto y ahora ley Bayer-Monsanto, es una ley que está hecha a imagen y semejanza de los requerimientos de las grandes empresas semilleras y biotecnológicas, que lo que buscan es profundizar aún más el modelo de los agronegocios, profundizar aún más sus ganancias y su rentabilidad, bueno, a costa, por supuesto, de la soberanía alimentaria, de la salud y de la autonomía en relación a los alimentos de nuestro pueblo. La ley de semillas es una ley que regula todas las semillas de nuestro país, no solo las transgénicas, y eso me parece importante remarcarlo cada vez que puedo. Y entonces, lo que pase con esta ley va a incidir sobre todas las semillas que se producen, que se siembran, se cosechan, se intercambian en nuestro país, y por lo tanto sobre los alimentos, porque lo que estamos hablando es del primer eslabón de la cadena alimentaria. Quien controla las semillas, controla los alimentos. Y eso las empresas lo entendieron muy bien y por eso desde hace mucho tiempo vienen insistiendo tanto para modificar esta ley. Una ley que, bueno, esto ya nos lo hemos dicho varias veces, es una ley que es del 73 en nuestro país, que regula todo lo que tiene que ver con política de semillas y concretamente algo muy particular que es una forma de propiedad intelectual que es el derecho del obtentor. Y es una ley que tiene una especie de grieta, digamos, en este derecho del obtentor, que es una ley que permite el uso propio. O sea, nuestra ley es una ley que, digamos, de manera muy amplia, reconoce el derecho de los agricultores a guardar semillas y a volverla a resembrar. Digamos, algo tan básico para cualquier agricultor, que es guardar semilla y resembrarla. Bien. Bueno, las empresas entendieron que podían ganar mucha más plata si además de cobrar por la semilla, cobraban por la resiembra. Y entonces lo que se está buscando básicamente es imponer esto que se conoce como regalías extendidas, que es cobrar, o sea, es prohibir el uso propio, es cobrar por la resiembra de cada, digamos, de esa semilla. La clave de esto sería entonces eliminar esa figura, la del uso propio de las semillas. Sí, sí, eso es lo que dicen y, se supone que eso va a decir el proyecto, es que el uso propio está prohibido, digamos, que se elimina la figura del uso propio, o en todo caso dicen que existe pero que es pago, lo cual es un sinsentido, y crean esta figura del agricultor exceptuado, digo, donde entrarían los teóricamente los pequeños, los marginales, los pobres, pero bueno, hay, digamos, primero que es inadmisible que a muchos, no diría la gran mayoría, pero una gran parte y muy importante de los agricultores y de los productores de nuestro país se los encasille dentro de esta categoría de exceptuados, que además, digamos, no queda claro ni quién decide ni cómo, digamos, quién va a decir quién entra dentro de esa categoría y quién no. Bueno, sí, si utiliza términos vagos, cualquiera se presentaría como, sí, yo soy un pequeño productor, qué sé yo, pero debe ser un representante de una multinacional que tiene millones de hectáreas y bueno, aprovechando los términos vagos de toda ley, quizás se presentaría como tal también. No, bueno, eso no estaría siendo tan posible, básicamente porque lo que dice Se supone que lo que van a intentar sacar hoy es que los exceptuados son los agricultores que están inscritos en la RENAF. Bien. Y los pueblos originarios. Pueblos originarios que no dicen quién los define ni cómo. Claro. Y la RENAF, todos sabemos además que toda la política vinculada con la agricultura familiar, este gobierno la está destruyendo, inclusive la RENAF, o sea que estarían exceptuando, no sabemos a quién, digamos, porque es un registro que está ya bastante complejo, digamos. Claro. Lo cual, bueno, digo, eso sería ya meterse, digamos, en la letra chica, digamos, de la ley. Nosotros lo que decimos es que el problema no es técnico, digamos, no es un problema de un artículo sí, un artículo no, es un problema político que tiene que ver con que es una ley que está pensada para profundizar este modelo productivo, este modelo de consumo, y que, bueno, tiene a las empresas, y eso lo sabemos, digamos, que eso quedó en los utilitos que se filtraron. Quedaba claro, digamos, que Monsanto está particularmente interesado desde hace varios años de que esta ley se modifique en Argentina, y por eso, digamos, este gobierno además, desde que asumió, manifestó que iba a ser una prioridad para su gobierno. Todavía no lo han logrado por todos los intereses que hay en juego en torno a esto, pero sabemos que la voluntad política la tienen, y que, bueno, hoy van a intentar sacar un dictamen que además, y esto es la otra cosa que estamos denunciando desde las organizaciones, no solo el contenido de este proyecto, sino la forma en la que se negoció, que se hizo a puertas cerradas, a espaldas de la sociedad y de las organizaciones, y un montón de actores involucrados, generando supuestas instancias de debate en la Comisión de Agricultura, pero sabiendo que el proyecto que les interesaba lo estaban negociando en otro lado. Y entonces, bueno, están convocando una comisión en la cual se va a intentar dictaminar sobre un proyecto que no se conoce. Uh-huh. Recién dijiste que lo sacarían, harían el dictamen hoy mismo. Y es la intención, digamos, que manifestaron. ¿Y cuándo se discutiría en diputados entonces? ¿Para mañana? El 21. Sí, 21 en diputados, 28 en senadores son las fechas que están manejando. Por supuesto que estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso no pase, por eso la convocatoria a esta conferencia de prensa, un poco para poner en la escena pública y poder denunciar estas cosas, digamos, el contenido del proyecto y sobre todo la manera en la que se negoció y se discutió o no se discutió este proyecto. Por supuesto que estamos, intentando hablar con la mayor cantidad de diputados e diputadas posibles para poder plantearles de nuestra postura, ahí estaremos haciendo todos los esfuerzos para que el debate se dé de la manera en la que se tiene que dar, que se escuchen las voces que se tienen que escuchar. ¿Se sabe qué bloques parlamentarios han estado pechando por este proyecto? Sí, en términos generales, y salvo algunas excepciones que todavía no queda claro y están un poco en duda, el bloque de Cambiemos entero, el PRO sobre todo, UCR y Coalición Cívica un poco más dudosos, pero digamos el bloque de Cambiemos y bueno, parte del resto de Argentina Federal, y el resto de los bloques. El único bloque que al día de hoy sabemos que entero va a votar en contra es el del Frente para la Victoria. Uh-huh. En la comisión, digamos, uh-huh. en las tres comisiones de hoy, digamos, uh-huh. que son presupuesto, agricultura y legislación general. Uh-huh. Bien. ¿Hay algún diputado o diputada que está dando como de alguna manera la cara, el que está como presentando el proyecto, alguna cara visible con nombre y apellido? Lo que pasa que, a ver, al día de la fecha en la Comisión de Agricultura hay 6 proyectos presentados, ninguno es digamos. Hay proyectos varios, digamos, 3 de Cambiemos, uno del PRO, uno del Radicalismo, uno de la Coalición Cívica. Hay uno del Frente Cívico Social, está el de la Federación Agraria y está el que armaron las organizaciones campesinas. Ninguno de estos proyectos es el proyecto del oficialismo, digamos, o que el oficialismo le interesa que salga, que es este que se negoció a puertas cerradas. Hoy todo indica que van a intentar sacar un dictamen teóricamente de consenso que va a ser sobre esto que no se conoce públicamente cuál es el texto. Hasta ahora lo que hubo sí fue, bueno, diputados y diputadas presentando sus proyectos, pero que no son los procesos. Por eso digo que incluso se hizo a espaldas de los legisladores. Pero sabemos que quien estuvo encabezando las negociaciones fue el ministro de la Industria. Si hay que pensar en quién es la cara visible de la negociación, podríamos decir que es el ministro más que legisladores. Digamos que, en principio, porque por lo menos no en la Comisión de Agricultura. Digamos, en la Comisión de Agricultura no se puso sobre la mesa qué era efectivamente lo que se estaba negociando. Muy bien. Tami, te agradecemos mucho por la comunicación. En realidad creo que ya es secretario de Agricultura, ¿no? Sí, perdón. Estoy un poco desactualizada. Es el secretario, sí. Ni siquiera ministro. El secretario de Agroindustria es quien está encabezando estas negociaciones. Muy bien. El expresidente de la Sociedad Rural Echeverri. Efectivamente. Claro, bueno, como no podía ser de otra manera. Bueno, Tami, te agradecemos. Sí, por eso queda claro, qué intereses están en juego y qué es lo que a quién se está buscando beneficiar y a quién se está buscando perjudicar. Tami, te agradecemos mucho por la comunicación y seguiremos atentos a las actividades que se van a llevarse hoy en Buenos Aires y estar atentos a ver cómo va a seguir nuevamente la polémica de la reforma de la ley de semillas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre ahí y permitir que podamos expresar estas voces que están siendo bastante invisibilizadas en el debate público. Hasta luego. Chao, hasta luego. Tamara Perelmutter, licenciada en Ciencias Políticas, especialista sobre la ley de semillas, dándonos este panorama de lo que se viene hoy en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación.